Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria a través de Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Les saludamos este martes 20 de noviembre de 2018 con la dirección y producción de Ernesto Colinot, la operación en cabina de Soledad Macías, Antulio García, Brenda Coronado. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a Voz Universitaria. Es un placer estar de vuelta con ustedes. Muchas gracias a mis compañeros y compañeras que hicieron posible que este... Bueno, que me tuve que ausentar un par de días. Muy contento que ya estés aquí otra vez. Muchas gracias. También para mí es un placer estar con ustedes. Y vamos a comenzar nuestra jornada del día conociendo nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. Estudiantes de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual destacan en la 15ª Bienal Internacional del Cartel en México. El director de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana, Alejandro Escobar, presentó su segundo informe de actividades 2018. Estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana obtuvieron el primer lugar en el Torneo Nacional de Debate en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Se llevó a cabo la tercera edición de Imagina, Innova y Emprende en la región Veracruz, Boca del Río. En el programa estarán con nosotros Carolina Reche, miembro del Cuerpo Académico, y Renata García, estudiante de la Facultad de Psicología, para hablarnos del primer coloquio sobre investigación evaluativa en educación superior. No se pierda nuestro reportaje especial desde Radio Francia Internacional. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y comenzamos la transmisión de Voz Universitaria de este día, por supuesto que agradeciendo y saludando a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, que gracias a su trabajo, a su labor, tenemos gran parte de la información que aquí compartimos con ustedes. Si ustedes quieren conocer más sobre las noticias de la Universidad Veracruzana, solo tienen que entrar al portal www.uv.mx/prensa. También saludamos y agradecemos al equipo de marketing de la UV que nos ayuda estar en contacto con nuestros radioescuchas a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter y en Facebook como Radio UV. También tenemos métodos de contacto. Les recordamos que tenemos un correo electrónico donde ustedes pueden solicitar un espacio en este noticiero para difundir las actividades que realizan en sus facultades. Nos pueden enviar el correo a vozuniversitaria@uv.mx. Se los repito, vozuniversitaria@uv.mx. Y así, bueno, tener un espacio en este noticiero. Y para las personas que gusten mandarnos comentarios, mensajes a través de WhatsApp, lo pueden hacer al 2281-040477 o nos pueden llamar a los teléfonos tradicionales 817-5115 y 817-5115. Y para todas las personas que nos están escuchando o viendo a través de Facebook el día de hoy, tenemos un regalo. Tenemos un combo. El día de hoy tenemos un combo, un libro y una revista. Uh-huh. Caer en lo que no era, Jazz, Disonancia y Práctica Crítica de Ajay Hebel, y una revista Artis para la persona que nos llame o nos escriba y nos digan desde dónde nos están escuchando. Y bueno, el equipo de producción lo puso hoy muy, muy sencillo para todos nuestros radioescuchas aquí en Radio V, que se celebra el día de hoy, 20 de noviembre, en el país. Recordamos, están muy de buenas regalando combos de libros y de revistas Artis. Agradecemos desde luego la donación del libro editorial de la Universidad Veracruzana, que se encuentra en la calle Hidalgo número 9 en el centro de Jalapa. Y bueno, recordarles que al final del programa damos el nombre del ganador, de la ganadora, y también a través de nuestras redes sociales diremos quiénes son, quiénes se llevan, o quién más bien se lleva este combo el día de hoy. Recuerden mandar sus respuestas vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, y bueno, ahí estaremos recibiendo sus respuestas hasta las 2 de la tarde con 50 minutos. Y pues arrancando ya este Voz Universitaria de 20 de noviembre de 2018, las 2 con 8 de la tarde, vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, pero de 1910, se marca, por supuesto, el inicio de la Revolución Mexicana. En 1914 nace el escritor José Revueltas, autor, entre otras obras, del Apando y los Muros de Agua. También en 1916 se inaugura en Tacubaya, Distrito Federal, el Observatorio Meteorológico Nacional. En el año 1929 se registra la primera exposición de Salvador Dalí en París. En 1952 se inaugura el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria con una ceremonia encabezada por el presidente Miguel Alemán y el rector Luis Garrido. En el año de 1989, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño. Y un día como hoy, pero de 1947, nace Joe Walsh en Kansas, Estados Unidos, guitarrista y vocalista de los Eagles, quien también graba en solitario y de él escuchamos Rocky Mountain Way. Universitario. Dos de la tarde con 10 minutos en Voz Universitaria y con información de Claudia Peralta. Les comentamos que estudiantes de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual destacan en la 15ª Bienal Internacional del Cartel en México. Evento que cada año congrega diseñadores, estudiantes, artistas plásticos, fotógrafos y productores gráficos de todo el mundo con la finalidad de promover la cultura del diseño como parte de la vida diaria. En donde Adrián Morales obtuvo el primer lugar y medalla de oro en la categoría Dulces Mexicanos, México Dulce y Querido, con el cartel Colores y Sabores que Hipnotizan, el cual plasma una paleta multicolor que representa la celebración del Día de Muertos, caracterizada como un juego entre la vida y la muerte. La estudiante Daniela Merinos obtuvo el segundo lugar y medalla de plata en la misma categoría con el cartel Amaranto. Por su parte, Ernesto Rueda, seleccionado en la categoría Hacia un planeta sin contaminación con el cartel Por un minuto de nuestro placer, expuso los problemas ocasionados por los hábitos de la población. Su propósito fue generar una reflexión sobre la ingesta de comidas y bebidas servidas en recipientes plásticos, los cuales tardan 100 años en degradarse. La entrega de los premios se llevó a cabo en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México el pasado 30 de octubre, en donde permanecerá como exposición hasta febrero del año entrante. Con información de José Luis Cutuleng, les comentamos que el director de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana, Alejandro Escobar, presentó su segundo informe de actividades 2018, donde dijo que la clínica se encuentra trabajando para lograr el próximo año la certificación ante el Consejo de Salubridad General y que este año obtuvieron la licencia para la aplicación de vacunas expedida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios así como un reconocimiento otorgado por el Programa para el Aseguramiento de la Calidad de los Laboratorios. En su informe, Escobar enumeró los servicios de extensión que ofrece, así como las atenciones brindadas durante el año, además de los talleres impartidos y vasectomías sin bisturí realizadas. El evento se presentó el pasado 14 de noviembre en las instalaciones de la clínica. Y con información de Carlos Hermida, les informamos que estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana obtuvieron el primer lugar en el Torneo Nacional de Debate en la ciudad de Hermosillo, Sonora. El tema que debatieron con una postura favorable fue descentralización de dependencias gubernamentales propuestas por el presidente electo, para el cual se prepararon con 3 meses de anticipación y con 15 temas distintos, desde posturas a favor y posturas en contra. Integrantes del equipo declararon que se enfrentaron a estudiantes de universidades de renombre a nivel nacional, lo cual los deja satisfechos con la participación y desempeño que mostraron en el concurso. Dicho torneo se realizó dentro del 33º Congreso Nacional de Estudiantes de Economía, Desarrollo Regional, una alternativa a la integración económica. Y con información de Karina de la Paz, les comentamos que la actriz, guionista, productora y activista social Ofelia Medina dictó la conferencia La Conciencia Ciudadana, una responsabilidad que impone acciones solidarias, en donde comentó que a partir del gobierno de Vicente Fox, México pasó de tener ciudadanos desnutridos y flacos a desnutridos, obesos y diabéticos, por lo que creó el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México, el cual tiene un programa de alimentación basado en la recuperación del amaranto. Señaló que el gobierno mexicano debe dar cumplimiento al derecho alimentario para las mujeres desnutridas y señaló la importancia de consumir el legado culinario que existe en el país, por lo que invitó a los universitarios a exigir al próximo gobierno un programa de emergencia alimentaria para 30 millones de mexicanos que viven en la miseria extrema. La conferencia formó parte de la Cátedra de Excelencia Aureliano Hernández Palacios, realizada el pasado 14 de noviembre. Y les recordamos que estamos regalando un combo. El libro Caer en lo que no era, Jazz, Disonancia y Práctica Crítica, de Ayay Hebel, y una revista Artis para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y qué se celebra el día de hoy, 20 de noviembre. Recuerden nuestros números de contacto, WhatsApp 2281-040477 y nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Tienen hasta las 2:50 para mandar sus respuestas. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleita nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. En el anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana, tu opinión es muy importante. Envía tus observaciones, comentarios o propuestas. Puedes participar de forma presencial o virtual. Ingresa a www.uv.mx/comisión-medio-transitoria para mayores detalles. La consulta finaliza el 30 de noviembre. No te pierdas El Barco de Papel y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Continuamos. Regiones. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 18 minutos, y les comentamos que se llevó a cabo la tercera edición de Imagina, Innova y Emprende el pasado miércoles 14 de noviembre en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de la región Veracruz-Boca del Río, en donde se impartieron las conferencias Marketing Digital en Design Thinking como herramienta de innovación, Listos para Emprender, así como una actividad de networking. Alfonso Pérez, vicerrector, destacó la vocación de la universidad, la cual es fomentar en los jóvenes el espíritu de cultura, siendo capaces y logrando metas de manera tangible, lo cual les puede permitir un mejor futuro. Y en la región Veracruz-Boca del Río se realizaron una serie de actividades en el marco de la celebración del Día Nacional del Libro, las cuales abarcaron una exposición de grabados, microcuentos, una mesa redonda, un maratón de lectura, un café literario, así como un intercambio de libros y sus ventas. En este evento también se presentó el libro Naturaleza, Cerebro y Conducta de Porfirio Carrillo, así como la conferencia Leer en la Red, impartida por Olivia Jarbio. Estas actividades se enfocan en compartir la lectura y que los estudiantes percibieran las habilidades que denotan, como la comprensión, análisis y síntesis. La entrevista. Y se encuentran con nosotros en el estudio Carolina Arrache, miembro del cuerpo académico, y Renata García, estudiante de la Facultad de Psicología, para hablarnos del primer coloquio sobre investigación evaluativa en educación superior. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas tardes, y cuéntenos sobre este primer coloquio sobre investigación evaluativa en educación superior. Bueno, esta actividad forma parte del proyecto del Premio al Decano 2018, distinción que fue acreedor el doctor Sebastián Figueroa, que es el coordinador del cuerpo académico que está organizando el coloquio, y tiene como objetivo difundir y divulgar su línea de investigación que está relacionada con la investigación evaluativa en educación superior y con las competencias de estudiantes de universitarios. Competencias de investigación, perdón. ¿Hacia quién va dirigido este primer coloquio? Sobre todo a estudiantes, académicos también, y pues al público en general, pero principalmente estudiantes de educación superior. ¿Y cuáles son las actividades que van a desarrollar? Dentro del coloquio tenemos ponencias. Uh-huh. Vienen académicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, uh-huh, de la Universidad de La Habana, Cuba, de la Iberoamericana, de Brasil también, y por supuesto de la Universidad Veracruzana. ¿Cuáles son algunas de las líneas o ejes temáticos que se estarán abordando en este coloquio? Tiene que ver con la internacionalización del currículum, que es como, uh-huh, algo que está muy en boga y en la agenda de todas las universidades, pero también sobre el estado de la psicología en tanto a investigación. ¿Cómo se está haciendo investigación en las universidades que ya mencionó mi compañera Renata, y cómo eso se puede comparar con cómo se está haciendo investigación en la Facultad de Psicología? Es como súper importante que los estudiantes vean cuáles son sus competencias de investigación. Uh-huh, por supuesto. ¿Cómo se pueden poner en contacto, y tiene algún costo el coloquio, la inscripción? No tiene ningún costo. Uh-huh. Será el día 21, 22 y 23 de noviembre en el auditorio de la Facultad de Psicología. Uh-huh. Nos pueden contactar por Facebook. Uh-huh. Está la página llamada Investigación y Desarrollo Tecnológico en Psicología, que es donde está el cuerpo académico. Bueno, uh-huh, ahí pueden contactar al cuerpo académico. Y el correo del doctor Sebastián Figueroa, que es el coordinador general, es sfigueroa08 @v.mx. ¿Y de dónde nace esta iniciativa? ¿Por qué? ¿Cuál es la... o de dónde surge esta inquietud para reunirse y hablar sobre estos temas? Pues, bueno, la investigación evaluativa tiene un poco la intención de dar seguimiento a los modelos aplicados para ver si son funcionales. El doctor Sebastián tiene un modelo de enseñanza-aprendizaje para la enseñanza de competencias de investigación. Este modelo ha sido aplicado ya desde hace más de 15 años aproximadamente y ha surgido que a través de la investigación evaluativa tiene diferentes modificaciones, obviamente dependiendo las demandas de los estudiantes. Entonces, ya que fue acreedor al premio al decano y que para él ha sido como muy importante ver en qué situación están los estudiantes con respecto a competencias de investigación, porque muchas veces es eso, es como mucho el desánimo de investigar, ¿no? Hay ahora en la Facultad de Psicología te puedes titular de varias formas, ¿no? Haciendo un examen, haciendo por promedio, pero ya casi nadie está haciendo tesis. Entonces eso es preocupante dado pues las condiciones que tenemos. ¿Cómo empezar entonces a trabajar investigadores, ¿no? En cualquier área, en cualquier rama, si muchas de las vías por las cuales se está optando es un examen, ¿no? O son otros métodos. ¿Cómo empezar a desarrollar este tipo de investigaciones? ¿Cómo empezar? Pues yo creo que primero tiene que ver con cómo se enseña la investigación completamente. Después tendría que darle un giro, ¿no? La internacionalización y el darnos cuenta de cómo se está trabajando en Monterrey, cómo se está trabajando en Brasil, cómo se está formando en Cuba, nos puede dar un panorama diferente al que pensamos que, pues una visión, un panorama diferente y la posibilidad de ampliarla. Con la intención de ver que nuestra forma de investigar es bien reducida, ¿no? O sea, lo que hacemos es bien reducido y de repente dices, wow, no sabía que esto también era investigar, ¿no? ¿Cómo se podría empezar? Pues con experiencias educativas que te enseñen a enamorarte de la investigación. Por supuesto, y tendrá muchísimo que ver con la empatía que podamos generar con el profesor o profesora que esté impartiendo la materia, ¿no? Y supongo que también tiene relación este coloquio a este vínculo que se pueda formar, porque de pronto los maestros o maestras que están llevando estas asignaturas pues se vuelven también mentores. Sí, ¿no? Sí. Entonces, supongo que tiene mucho que ver este tema de el cómo se está enseñando, la empatía y la responsabilidad que tiene un profesor o profesora frente a grupo para generar esta pasión por generar conocimiento. Claro. ¿No? Porque no solo es investigar cómo suceden las cosas, sino estás generando o estás aportando algo a la sociedad. Sí. Completamente. De hecho, Renata fue estudiante del doctor Sebastián y ahorita está colaborando con su cuerpo académico y es precisamente esa motivación que le surgió. Muy bien. ¿Por qué no nos recuerdan cuándo se llevará a cabo este primer coloquio sobre investigación evaluativa en educación superior, los métodos de contacto y el lugar donde se llevará a cabo? Se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de noviembre en el auditorio de la Facultad de Psicología. Será de 10 de la mañana a 1 de la tarde y el contacto es el correo del doctor Sebastián Figueroa, es sfigueroa08 @v.mx y la página de Facebook es Investigación y Desarrollo Tecnológico en Psicología. Muy bien, pues agradecemos mucho a Renata García, estudiante de la Facultad de Psicología, y Carolina Arrache, miembro del cuerpo académico, por invitarnos en este primer coloquio sobre investigación evaluativa en educación superior, que hayan venido a Voz Universitaria. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y les recordamos a nuestros radioescuchas que tenemos el día de hoy caer en lo que no era jazz, disonancia y práctica crítica, así como una revista Artis para la persona que nos llame, nos escribe y nos diga desde dónde nos escucha y que se celebra el día de hoy en nuestro país. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria. Son las 2 de la tarde con 29 minutos. Y les comentamos que estudiantes de la región Poza Rica-Tuxpan de la Universidad Veracruzana obtuvieron el primer lugar en el concurso Vive Conciencia 5.0 Transforma con el proyecto Hambre Cero. Los estudiantes de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Tecnologías Computacionales presentaron su proyecto mediante el cual las personas pueden donar alimentos a través de empresas que venden los mismos. Esto mediante una aplicación móvil. Al concurso se presentaron proyectos innovadores para desarrollar soluciones a problemas cotidianos de la sociedad, que pueden ser atendidos con ciencia, tecnología e innovación para mejorar la calidad de vida de las personas. Como parte de las actividades después del concurso, los estudiantes participaron en la Expo Ciencias Nacional 2018, que se realizará el 28 de noviembre al 1 de diciembre en Morelia, Michoacán. Con información de Carlos Hermida, les comentamos que Natalia Tarquino, estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Colombia, quien se encuentra de intercambio en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, obtuvo el segundo lugar en el concurso latinoamericano de mujeres intérpretes de la guitarra. Natalia, quien se preparó para el concurso desde inicios de su proceso de movilidad, comentó para el periódico Universo que fue apoyada y motivada por el maestro Cuthberto Córdoba, así como autoridades, docentes y compañeros de la Universidad Veracruzana. Mencionó estar satisfecha con su participación, en donde interpretó la sonata 3 del fallecido compositor Miguel María Ponce, así como la pieza 6 Milonga del puertorriqueño Ernesto Cordero. Este certamen se realizó dentro del 15º Festival Internacional de Guitarra de Sonora, organizado por la Asociación Internacional de las Artes y el Festival Internacional de Guitarra de Sonora. Son las 2 de la tarde con 32 minutos. Reportaje especial. Y nuestro reportaje especial nos llega desde Radio Francia Internacional y habla sobre la contaminación ambiental y el impacto que esta tiene en las enfermedades respiratorias, ya que tiene una fuerte incidencia en las enfermedades cerebrovasculares y neurodegenerativas. Escuchemos un poco más en este reportaje que envía Radio Francia Internacional para Voz Universitaria. Por lo general, cuando se evoca la polución ambiental, se piensa en el impacto que esta tiene en las enfermedades respiratorias, pero también tiene una fuerte incidencia en las enfermedades cerebrovasculares y neurodegenerativas. Es lo que advierte la Sociedad Española de Neurología. Jesús Porta Etesam, director general de la Fundación del Cerebro y miembro de esta sociedad, nos habla de esta problemática. Bueno, lo que nos hemos dado cuenta es que la contaminación, aparte de afectar, conoce la mayoría de las personas al aparato respiratorio, nos hemos dado cuenta que como contaminante puede producir enfermedades neurodegenerativas y es una de las causas más frecuentes de ictus, de enfermedades cerebrovasculares, que son uno de los cuadros más graves. De hecho, es la primera causa de muerte en las mujeres y la segunda en los varones en nuestro país. Muy bien, entonces, bueno, entonces sobre todo esta contaminación ambiental, la primera consecuencia es sobre el ictus, o usted no sé si nos puede hablar más sobre este problema. Sí, hombre, en principio en España justificaría hasta 27.000 fallecimientos. Esto es que el 90% de la población respira aires contaminados y tiene dos mecanismos. Uno de ellos es que va a afectar directamente a las arterias que llevan el flujo al cerebro y estas arterias se pueden cerrar y al cerrarse la arteria puede producir un ictus en los pacientes. Luego también sabemos que muchas de las sustancias que respiramos son neurotóxicas y pueden ir directamente al sistema nervioso, aunque es verdad que el cerebro se protege por una barrera que se llama barrera hematoencefálica, que evita que los tóxicos lleguen al cerebro, sí que en ocasiones algunos de ellos lo pueden cruzar y pueden facilitar un envejecimiento precoz del cerebro y que se manifiesten enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Como puede ser el Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. En este sentido, no sabemos si realmente lo que hacen es un factor que produce la enfermedad en una persona predispuesta o realmente lo que hacen es, al producir una disminución en el número de las neuronas que tiene esta persona, bien por microinfartos o bien por toxicidad directa sobre las neuronas, una enfermedad que a lo mejor se va a manifestar mucho más tarde al tener una menor reserva neuronal, menos neuronas en el cerebro, pues se puede manifestar antes, ¿no? Por eso nosotros pensamos que es muy importante alertar a la población en general y sobre todo a los políticos sobre la contaminación y, claro, dentro de unos parámetros de cordura y de coherencia, intentar cada uno de nuestro ámbito disminuir los contaminantes en nuestro medio. Sí, precisamente sobre estos neurotóxicos, ¿usted está hablando exactamente de qué? Sí, de sustancias que están en la contaminación, que algunos tienen radicales sulfátidos, que pueden ser tóxicos directamente en las neuronas. E incluso hay una hipótesis que estos daños podrían incluso cambiar el material genético de algunas personas y hacer que se manifiesten enfermedades neurológicas o incluso el envejecimiento más precoz. Esto realmente no se ha demostrado, pero es una hipótesis. Y luego, por otro lado, también es importante en el desarrollo de los niños, ¿no? La maduración cerebral produce en el ser humano después del nacimiento, no es como en otras especies que ya nacen con su sistema nervioso central desarrollado. Entonces vamos a ir desarrollando el cerebro en distintas etapas, pero llega prácticamente hasta los 20 años con el lóbulo frontal. Entonces los tóxicos que pueden actuar durante estas épocas o en la mujer embarazada, pues podrían tener efecto directamente en el feto o en el niño y poder producir un problema en su desarrollo cognitivo, ¿no? Que es otro aspecto que nos parece que también es importante. ¿Estos tóxicos, está usted hablando de los pesticidas, por ejemplo? Los pesticidas sobre todo se han relacionado con la enfermedad de Parkinson. Estamos hablando sobre todo de elementos que aparecen en la contaminación ambiental. Los vapores y humos que están habitualmente en las grandes ciudades, ¿no? Hay países donde hay poca contaminación, pero hay países, pues como por ejemplo en Ciudad de México o en la India o en China, hay ciudades donde la contaminación es realmente alta, ¿no? Y en estos casos creemos que es muy, muy importante el intentar reducir estos niveles de contaminación, bien para el desarrollo de los niños, como he comentado previamente, pero también como una prevención de enfermedades como el ictus, que es una enfermedad muy devastadora, o las enfermedades neurodegenerativas que todos conocemos como la enfermedad de Parkinson o de Alzheimer. También ustedes hablan de una relación entre la contaminación ambiental y el autismo u otras patologías. Sí, esto aunque no ha quedado totalmente demostrado, sí que es verdad que estudios estadísticos dicen que las madres que están en lugares con una mayor tasa de contaminación podrían tener un riesgo aumentado de de que sus hijos padezcan autismo, ¿no? Entonces esto es un punto importante, aunque no se ha demostrado. Es decir, hay aspectos que son muy claros, como lo del ictus, que es un estudio reciente que nos ha hablado de unas tasas entre el 20 y el 40% de los ictus podían tener una relación con la contaminación. Y hay otros datos que son más estadísticos y orientativos, como ocurre en el caso del autismo. Lo que está claro es que estos contaminantes, tanto para el feto como para el niño, pueden ser perjudiciales y si los podemos evitar muchísimo mejor. Se sospecha también que la polución ambiental tiene un papel relevante en el desarrollo de ciertos trastornos como el déficit de atención, aunque por el momento es solo una sospecha. Doctor Jesús Porta Etesam. Sí, en principio con el déficit de atención no hay estudios claros que lo demuestren. Es verdad que ahí hay un factor también de confusión, es que estos cuadros se diagnostican más en los países occidentales, y en los países occidentales por lo general hay más contaminación. Pero realmente una demostración directa entre el déficit de atención y el autismo no ha habido, aunque sí que hay un aumento en la tasa en los lugares que hay mayor contaminación. Esto tendría que ver más que con el desarrollo intraútero, quizá con el desarrollo del cerebro posútero una vez que ha nacido el niño. Pero ya digo que esto son cosas estadísticas y realmente una demostración directa como para crear una alarma en la sociedad no existe. Háblame un poco más sobre este estudio entonces que se hizo del ictus, precisamente, porque la gente pensaría que hay más relación con lo que uno come, con la grasa, etcétera, y aquí en realidad está relacionado con la polución ambiental. Sí, prácticamente, ya digo que en España el 27.000 personas podrían estar relacionadas con los niveles de contaminación que estamos respirando, es decir, que son niveles muy altos. Entonces lo que se ha visto es que en los países que hay mayor contaminación con otra serie de factores de riesgo como es la hipertensión, el tabaco, la diabetes eliminados, es decir, realmente valorando lo que es la contaminación, la tasa de ictus aumenta. Entonces lo que nos hace pensar es que la contaminación en sí misma, independientemente de otros factores de confusión como el tabaco, la diabetes, la hipertensión, podría incrementar el riesgo de que las personas tuvieran ictus. Y esto teniendo en cuenta que, teniendo en cuenta la evolución de los países, es posible que en el futuro, a partir del 2050, incluso se podrían triplicar estas tasas, ¿no? Teniendo además una población que cada vez envejece más porque tenemos unas medidas sanitarias que permiten alcanzar cifras de vida media, por ejemplo, en España de los 80 años, pues nos puede hacer que tengamos una epidemia no solamente de enfermedades neurodegenerativas, sino también de pacientes con ictus, con lo que esto conlleva. La verdad es que el ictus ha cambiado mucho ahora y si actuamos de manera temprana sobre el paciente, pues que somos capaces de sacarle el trombo o fibrinolizarlo, es decir, hacer que se disuelva y mejorarle muchísimo el pronóstico. Pero independientemente de esto, el tener medidas preventivas considero que es fundamental. Es verdad que en general la gente piensa, cuando piensa en polución ambiental, va a pensar, bueno, en el aire, más que en los neurotóxicos que podemos encontrar en el medio ambiente, pero sobre todo lo va a relacionar con enfermedades pulmonares. Sí, eso es así, ¿no? Cuando uno habla de contaminación, como son elementos que respiramos, la mayoría de las personas lo van a relacionar con problemas respiratorios tipo asma, fibrosis pulmonar, cáncer de pulmón, ¿no? Como ocurre con el tabaco. Pero yo creo que tenemos que mirar más allá, ¿no? Y tenemos que mirar hacia otras partes del organismo, como es el cerebro, que en el fondo es el elemento fundamental, el que nos define, y que además puede producir enfermedades altamente graves y discapacitantes, como comentaba previamente, como el ictus, el Parkinson, el Alzheimer. Y no solamente en este ámbito de la contaminación, sino que también en nuestro trabajo, de manera frecuente, estamos en contacto con neurotóxicos, ¿no? Y eso también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como manganeso, como el plomo, o como algunos pegamentos, ¿no? Que pueden actuar directamente uno de ellos en el sistema nervioso central, el otro en el periférico, produciendo cuadros clínicos en ocasiones altamente graves. Precisamente la Sociedad Española de Neurología advierte sobre la alta neurotoxicidad de ciertos productos químicos a los que se ven expuestos trabajadores en contacto con estos productos. Se estima que el 17% de los trabajadores españoles manipula contaminantes químicos y que el 22% de los trabajadores europeos inhalan humos y vapores durante una cuarta parte de su vida laboral. Doctor Jesús Porta Etesam. Hay sustancias, por ejemplo, en pegamentos que se utilizan en el calzado, como el enhexano, una sustancia que tiene el pegamento, o algunos tóxicos como el plomo y el manganeso, que se ha visto que pueden estar relacionados con enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, el manganeso se ha visto relacionado con el parkinsonismo, y algunas de estas pueden facilitar incluso la aparición de placas de amiloide que vemos en la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, el elemento del pegamento, como comentaba antes, el enhexano, es un neurotóxico muy potente sobre el nervio periférico, y entonces se han descrito realmente polineuropatías, es decir, afectación de los nervios que pueden dejar al paciente postrado en una silla de ruedas. El hecho de tener Es decir, medidas de prevención para esto es importante. Luego, por otro lado, los niños ahora mismo en muchos países que desgraciadamente no tienen recursos adecuados a la infancia, pues trabajan a veces con ordenadores, etcétera, desmontándolos, y ahí también tienen tóxicos que pueden afectar en su cerebro y hacer que tenga una evolución inadecuada. Yo creo que lo que tenemos que tener todos en mente es que podemos cambiar este mundo, ¿no? Muchas veces intentamos recurrir realmente a los políticos, a las grandes estructuras, pero cada uno de nosotros, con nuestra pequeña participación, ustedes y los medios de comunicación, los médicos transmitiendo los conocimientos, y cada uno de nosotros intentando disminuir los niveles de contaminación, intentando a lo mejor contratar compañías eléctricas que tienen energías renovables, podemos intentar cambiar este mundo y hacerlo mejor. Es verdad que gracias a esta contaminación tenemos un mundo maravilloso, porque esto es lo que nos ha traído la industria, pero ahora mismo se está volviendo en contra nuestra. Entonces, si somos capaces de cambiarlo, haremos todavía un mundo mejor. Escuchábamos al doctor Jesús Porta Etesam, director de la Fundación del Cerebro y miembro de la Sociedad Española de Neurología. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha todos los martes, oye, lee y dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Nuestra agenda. En el ciclo de cine dedicado a los zombies, el Aula Clavijero presenta la cinta española REC, dirigida por Jaume Balagueró y Paco Plaza, este miércoles 21 de noviembre en punto de las 18 horas. La entrada es libre. Asiste a los conciertos del Coro UV, que junto con la Orquesta Universitaria de Música Popular, tiene un programa integrado por temas con arreglos vocales y musicales de ambas agrupaciones. Ellos se presentarán en la Iglesia de la Virgen de Guadalupe en Coatepec, este miércoles 21 de noviembre en punto de las 19:30 horas. Y en la Iglesia del Dique, en Jalapa, el jueves 22 de noviembre a las 19:30 horas. La entrada no tiene costo. En el Teatro del Estado General Ignacio de la Llave, se presenta la obra La Gota y el Mar, presentada por el grupo de teatro La Maniobra, este jueves 22 de noviembre a las 20 horas. La venta de boletos será en la taquilla del teatro el día de la función, y los precios son de $80 para público general y $60 con descuento. El Trío Chopin ofrecerá un concierto didáctico en la Facultad de Odontología el jueves 22 de noviembre a las 11 de la mañana. La entrada es gratis. Deportes. Estamos de regreso en Voz Universitaria y mandamos un saludo a Adela Aguilera, que nos está escuchando desde la colonia Fobiste aquí en Jalapa. Nos manda saludos y felicitaciones por el programa. Muchas gracias, Adela. Un gusto que nos estés escuchando. Y Antulio, ya llegó el momento de conocer la información, sí, de quién sí sabe. El que esperábamos, de quién sí sabe, exactamente. Profe, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Saludos a la prenda de Coronado, ya aquí incorporada. Gracias. A Voz Universitaria, después de un puente de ¿cuántos días? Un poquito. Los extrañé. Qué bueno que está aquí. Gracias. Y también Aldo, que casi no falta, está presente con las imágenes. Les platico que la selección de halcones de fútbol de la Universidad Veracruzana Rama Femenil consiguió un triunfo de 4-0 frente al equipo representativo o el equipo de Lobas de la Universidad Iberoamericana en lo que fue la cuarta fecha del certamen estudiantil que aglutina a 24 selecciones de instituciones de educación superior. El 1-0 es de Kelly Herrera, un penalti. El 2-0 también de Kelly Herrera. El 3-0 de Michelle Osiris. Y el 4-0 de Ambel Vázquez. Platicamos antes del partido con Luisa Fernanda Prieto Padilla y esto señaló para Voz Universitaria. Pues es un gran orgullo representar a mi universidad y dejar su nombre muy en alto. ¿En qué facultad estás participando en este momento? En la Facultad de Ingeniería. ¿Qué posición estás jugando para el equipo de femenil de Halcones? Delantera. Ahora tienen un partido importante con un equipo que no ha ganado hasta el momento. ¿Hay alguna indicación especial sobre ello? Sí, claro, presionar desde arriba y no dar ningún balón por perdido. Presionar y dar lo mejor, dar más del 100. ¿Qué mensaje le podrías dar a los jóvenes de la Universidad Veracruzana para que se suban a la práctica del fútbol? Pues que es algo muy importante estar en constante práctica del deporte y es bueno, es sano y mientras más se unan mejor. La voz de Luisa Fernanda Prieto Padilla, integrante del equipo femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana, que le ganó 4-0 a Lobas de la Universidad Iberoamericana, su segundo triunfo en la temporada del fútbol universitario. Bueno, en la mesa de Voz Universitaria, porque ya están listos para trasladarse a Mazatlán y participar en el maratón, van a tener participación en distancias de 21 y 42 kilómetros. Está el titular de Raduatlón, Ramos Herrera Zabaleta. ¿Cómo estás, Ramos? Ya la última semana de trabajo y a viajar. Pues sí, ya estamos, de hecho, ya una semana prácticamente de emprender el viaje a este evento que hemos pues trabajado desde hace ya 4 meses aproximadamente, y esta vez con un grueso de 12 participantes. Creo que pues más contento que nunca como entrenador y participante de ir a este evento. Son ya 20 años de que este maratón de Mazatlán se está realizando, o se cumple 20 años el próximo día, sábado 1 y domingo 2 de diciembre, y ya fuiste subcampeón de este evento. Sí, ya es mi tercera participación en este evento. El año pasado quedé en segundo lugar y ahora pues vamos buscando, como todos, buscando ganarlo y estar siempre en podium. Pues el hecho de ir acompañado creo que es una mayor motivación, que el equipo te esté respaldando, como dijeran, ahora sí mi barrio me respalda. Son 12 integrantes, de los cuales 4 son mujeres, van a participar en distancias de 7 y 21. ¿Algunos de los más representativos que consideras que van a estar con buenos tiempos en este maratón de Mazatlán? Bueno, pues todos la verdad creo que van muy bien preparados, pero tenemos el caso de unos debutantes que creo que sí les va a ir muy bien en la cuestión del maratón. Tenemos a David, él estará corriendo los 42 kilómetros, su primer evento, pero siento que tendrá buenos resultados, así como Magali Argot y Emanuel. Creo que este último va en medio maratón. Sí. Todos han progresado muchísimo. Tenemos debutantes, como les decía, tenemos 4 debutantes y creo que les va a ir muy bien. Creo que se va a cumplir lo que se esperaba. Estábamos observando lo que es el trazo de este maratón y medio maratón allá en Mazatlán, que tiene como punta de salida y meta la avenida Leonismo Internacional sin número, Colonia Tellería, entre Teodoro Mariscal y Justo Sierra. Es parte del malecón y parte de la zona urbana de Mazatlán. Claro, tomamos 7 kilómetros de zona urbana y posteriormente nos incorporamos a la zona hotelera para terminar en lo que es el malecón los últimos 12 kilómetros. El año pasado fue un evento que tuvimos condiciones ideales Y el hecho, más que nada, de la gente que está es la animación. Tenemos todo el tiempo gente, tenemos bandas, y es algo muy padre, por lo cual ahorita pues ya estamos emocionados. De hecho, pues aprovecho también para mandar el saludo a Armando Hernández, un corredor que va con nosotros en la categoría bueno. mayor de 50 años, pero va más que nada por la emoción. Tenemos a una Amadei Martínez Arana, que no vino ahorita, pero que también va a ser su segundo medio maratón, y siempre van con la mejor intención de hacerlo. Además de este medio maratón, cuenta con la denominada certificación por parte del el organismo que maneja el atletismo en nuestro país, y que les da, digamos, ese certificado para poder incursionar en otros eventos de corte incluso internacional. Claro, el hecho de que seleccionemos este tipo de eventos, más que nada, es porque son eventos avalados, eventos que cuando tú das una buena marca lo puedes utilizar en cualquier evento internacional, y eso es lo bueno, porque sabes que son distancias exactas, sabes que son eventos muy bien protegidos y eventos que vale la pena hacerlos. Incluso Ramos Herrera nos acaba de comentar que el próximo maratón de Berlín te va a contar con tu asistencia. Pues hasta ahorita, ya gracias a Dios, es la primera vez que voy a salir a un evento internacional. Siempre me lo habían dicho y no lo quería hacer. Ya estoy inscrito oficialmente al Maratón Internacional de Berlín del próximo año, y me van a estar acompañando tres personas más del equipo, que ya también ya están inscritos, que es Amadei Martínez, es Armando Hernández y José María Martínez. Ya estamos listos para el siguiente año. Cuando estabas estudiando en la universidad, ¿pensaste que iba a ir a correr a Berlín? Pues, ¿y no medirle el clima? Pues no, siempre soñé desde niño con conocer Berlín, ¿sí? Poder viajar y todos estar en la tele, ¿por qué no en la radio? Y miren, ahorita aquí estamos, ¿no? No imaginé estar por deporte más que por mi profesión. Muy bien, él se encarga también de las situaciones pronósticos del clima, que nos ha tratado mejor, a ver qué cosas hacen para mejorar el clima. Claro, pues esa es mi otra, de hecho siempre digo, hago este deporte por trabajo y ciencia por hobby. Colaboro en el grupo de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana, donde también les mando un saludo al doctor Carlos Welch y a la doctora Carolina Ochoa, con los cuales trabajo, y hacemos trabajos sobre cambio climático, ver cómo tomar medidas y qué es lo que está pasando. Pues éxito, viajan el próximo viernes, prácticamente en 8 días ya. El próximo viernes estaremos viajando, el próximo sábado, perdón, a las 4:30 de la mañana estaremos viajando a Ciudad de México para estar en Mazatlán instalándonos por ahí de las 3 de la tarde, el domingo competir y después descansar unos 2 días que bien merecidos los tiene todo el equipo. Muy bien, enhorabuena, Ramos Herrera Sabalita, gracias por acompañarnos en Voz Universitaria. No, pues gracias a todos por invitarme y saludo al equipo Radatlón, que siempre estamos presentes promoviendo el deporte. Allá Radatlón, yo creo que sí festejó el Día del Hombre, porque en la equidad de género dice que hay que festejar todo, aquí no se festejó. Sí. Les dieron día libre. Bueno, algunos, no todos, algunos fueron al béisbol, por cierto. Sí, sí, sí. No voy a comentarlo. Bueno, sí, sí, voy a comentar que me dejó plantado el profe en el Parque Deportivo Colón. ¿Y ganaron los chileros? En sus dos juegos. ¿Llegó usted tarde? No, no, yo llegué a tiempo, profe, usted no lo vi. Lo escuchamos mañana. Muy bien, muchísimas gracias, profe, los deportes. Tendencia en redes. Las tendencias en redes del día de hoy es tendencia a José Revueltas, escritor mexicano que nació un día como hoy, pero en 1914. También circula en redes que la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, presentó a Florencia Serranía como directora del sistema de transporte colectivo. Se registra en Kabul, Afganistán, una explosión durante una celebración religiosa, la cual hasta el momento deja 40 muertos y 60 heridos. Y bueno, también está circulando en redes de Radio V, un video que les recomendamos mucho visitar, observar. Está en nuestra página de Facebook y es sobre un brazo mioeléctrico que fabricó la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Veracruzana, que fue diseñado como una prótesis para mejorar la calidad de vida de un pequeñito. Así es que les recomendamos mucho visitar nuestra página y estar al pendiente, porque tendremos este tipo de reportajes. Sí, bueno, reportajes que ha estado realizando nuestro compañero Aldo Camacho, de altísimo nivel, y que siempre cuentan con el gusto de los visitantes de nuestro de nuestras redes sociales. Y pues en esta ocasión hubo un reportaje bastante bueno que está siendo muy visitado y sí, que bueno, recomendamos a quien no lo ha visto que visite nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter como Radio B. Nos encuentran. Y tenemos ganador, Moisés García. Gana este combo, un libro y una revista, el libro Caer en lo que no era Jazz, Disonancia y Práctica Crítica, y la revista Artis. Agradecemos la donación del libro a la editorial de la Universidad Veracruzana y les recomendamos visitarla. Se encuentra en la calle Hidalgo número 9, en el centro de esta ciudad capital del estado de Veracruz. La respuesta, desde luego, la Revolución Mexicana, que se celebra el día de hoy, 20 de noviembre. Y bueno, a nombre de la dirección y producción de Ernesto Colinot, la operación en cabina de Soledad Macías, soy Antulio García. Nos encontramos el día de mañana, Brenda. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos el día de mañana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.